Es que, o sea, empezamos, recordamos la motivación. Es que esto es una enseñanza mahayana. Es que la motivación acorde con esta enseñanza. Llegar a tener poder, la sabiduría, compasión. Para beneficiar a todos los seres, para llevar a todos los seres a esa gran iluminación que han desarrollado todas las cualidades, toda la sabiduría. Entonces, en consonancia con la enseñanza que estamos justamente ahora, lo que estamos ahora explicando, hablamos de ese amor propio, ese orgullo le llama Shantideva, este amor propio. Entonces, yo puedo, siento, yo puedo, que sé, tengo esa autoconfianza, esa autoestima, yo puedo llevar a todos los seres a la iluminación. Ahora no tengo la capacidad, puedo llegar a tenerla, es que voy a hacerlo. Y esa es la intención, esa es la motivación, sin ningún tipo de sentimiento de indefensión o de debilidad o de incapacidad. Con ese amor propio en la práctica, el entusiasmo que estamos ahora examinando. Entonces, estamos hablando del entusiasmo, o a veces también se llama esfuerzo gozoso, diligencia, perseverancia, diferentes traductores traducen de diferentes maneras. Ya hemos estado hablando de hay cuatro fuerzas para generar entusiasmo. Está la fuerza del interés, la fuerza de la firmeza, la fuerza de la alegría, la fuerza del descanso. Hemos visto la fuerza del interés y estábamos en la fuerza, la segunda, la fuerza de la firmeza. Y la fuerza de la firmeza es esto que acabo de nombrar, es esencialmente este amor propio, este orgullo de lo que puedo conseguir. Y aquí teníamos, hay tres aspectos, el orgullo en la actividad, en la conducta, lo que yo puedo conseguir, y puedo llevar a todos los seres a la iluminación. Luego está el orgullo de la propia capacidad, lo que soy capaz de conseguir. El sentirse capaz de lograr vencer todas las aflicciones y acumular todos los méritos. Y ahora estamos en el tercer apartado, empezamos hoy, que se llama el orgullo en las aflicciones. Y esto es la estrofa número 60. Y aquí estamos hablando una vez más enfocado en los estados mentales negativos. Entonces tenemos este orgullo, este amor propio. Yo puedo vencer todas las aflicciones, toda la negatividad que hay en mi mente, y eso es parte del entusiasmo, tener esa autoconfianza, ese amor propio, ese orgullo. Y dice la estrofa 60, dice: así pues, cuando me encuentre rodeado de una horda de emociones perturbadoras, me mantendré firme con orgullo de mil maneras, y no dejaré que esa manada de emociones perturbadoras me desestabilice como un león ante chacales y demás. Entonces, estas estrofas que ahora vienen tienen todas una imagen. Hay un león que le atacan los chacales o le atacan los zorros o otros animales, pero el león es muy fuerte, tiene mucha fuerza, tiene mucha confianza en sí mismo y sabe que no le pueden hacer nada. Y puede echar atrás y puede destruir y puede espantar a todos a estos animales que le atacan. Así que hablamos aquí, ¿no?, de tener esa actitud firme, ¿no?, de esta autoconfianza, con todas las emociones que vengan, todas las emociones negativas, las aflicciones, voy a mantenerme firme, voy a vencerlas, como este león, ¿sí? Entonces nosotros hablamos ya en el capítulo del capítulo del cuidado de la bodhicitta, el capítulo cuarto, hablamos de las aflicciones. Si resumimos un poco, ¿no?, hay dos tipos de aflicciones que tenemos que limpiar para llegar a ser budas, para tener la capacidad de ayudar a todos los seres. Están las aflicciones innatas y luego están las aflicciones adquiridas. Las aflicciones innatas vienen con nosotros desde que nacemos. Y las tenemos cuando somos bebés, no las hemos aprendido en la sociedad, hemos nacido con ellas. La tienen los animales, todo tipo de seres. Son innatas. Y eso es preciso purificarlo para llegar a ser un Buda. Y luego están las aflicciones adquiridas, que adquirimos en la vida. y tiene mucho que ver con la educación, con las relaciones sociales, con nuestra identidad en la vida social. Por ejemplo, aflicciones innatas que podemos ver muy presentes en nuestra cultura, en nuestra sociedad, son las personas que tienen mucho apego a su cultura, a su nacionalidad, a su país, a su religión, a sus ideas políticas. Uno se apega completamente a eso, con lo cual eso te lleva a tener enfado, aversión, incluso a crear una guerra contra quienes tienen ideas contrarias. Entonces, ese apego a la identidad, a la nacionalidad que uno tiene, por ejemplo, incluso la orientación sexual, al nivel de educación, a veces, ¿no? Yo he ido a la universidad y esta gente no ha ido a la universidad, son muy incultos, ¿no? Los inmigrantes, ¿no? Que tienen otro color de piel, ¿no? Mi identidad, ¿no? Soy blanco, soy europeo, soy. Todo eso es adquirido, ¿eh? Y esas son aflicciones, se produce apego, enfado, etcétera, ¿no? Bueno, pues todos nosotros tenemos que erradicar esos dos tipos de aflicciones. El método siempre es la sabiduría que realiza la vacuidad, existencia inherente. Entonces, primero, vamos purificando la mente, limpiando purificando esas adquiridas, aflicciones adquiridas, que se purifican en general casi todas en lo que se llama el sendero de la visión, cuando tenemos la visión directa de la vacuidad. Y luego, a lo largo del sendero de la meditación, se van purificando las aflicciones innatas, hasta que llegamos a la octava tierra, que se purifican todas las aflicciones innatas, y luego llegamos a ser budas. Bueno, pues entonces la idea es, ese es el trabajo que tenemos por delante, ¿sí? Nosotros tenemos muchas aflicciones adquiridas, ¿sí? Y muchas innatas, entonces tenemos como esta, la actitud es, soy consciente que tengo que limpiar la mente de todo esto. Si no, no voy a llegar a ningún sitio, sino lo único que hago es mover en bucle. ¿Sí? Me vuelvo en círculos, no salgo. No salgo, no puedo volar. Me vuelvo en círculos, como aquella metáfora del sutra, ¿no? Aquí os acordáis del sutra, hay el perro, este perro que está atado a un poste con una cuerda, y el perro puede moverse, pero como está atado, solo puede moverse alrededor del poste, no puede hacer otra cosa. Entonces, lo mismo, nosotros mientras tengamos estas aflicciones no podemos hacer otra cosa que repetir, caer una y otra vez en lo mismo. Si nos damos cuenta los sufrimientos que hemos experimentado en esta vida, de los diferentes momentos difíciles, es casi, a día de hoy, es casi seguro que vamos a experimentarlos otra vez, igual, y mucho peores. ¿Por qué? Porque no hemos realizado. No tenemos la sabiduría que ha realizado la vacuidad de la existencia inherente. No hemos limpiado la mente de las aflicciones. Y todos los sufrimientos que hemos tenido es debido a las aflicciones. Así que a día de hoy, si no trabajamos en serio los próximos días, semanas, años, casi seguro vamos a volver a experimentar lo mismo. Y mucho peor, ¿sí? Bueno, pues entonces la idea es ser consciente de eso. Entonces hay como esa actitud firme y esta confianza. Yo voy a. Sí, como un león, tus aflicciones son como chacales. Yo voy a, de todas las maneras posibles, voy a aprender los antídotos a las aflicciones, lo voy a aplicar y voy a vencerles. Voy a vencerlas. Y dice la siguiente estrofa: del mismo modo que una persona se protegería los ojos cuando se presenta un peligro real, tampoco yo caeré nunca bajo el dominio de las emociones perturbadoras cuando surja un peligro real. Bueno, entonces aquí está haciendo un hincapié especial, ¿sí? Los ojos es algo muy importante. Tú cuando estás en una situación peligrosa, una de las primeras cosas que haces es te cubres los ojos. No quieres, no, no, te puedes herir un brazo, romper una pierna, pero no quieres que te dañen los ojos. Entonces lo que está diciendo es que es muy importante. Es muy importante, es algo muy. No es una tontería. Cuando estamos dominados por el enfado, el apego, la envidia, no es cualquier cosa, es muy peligroso, es muy dañino. Sí, entonces, está haciendo, al decir esta estrofa, tenemos que realmente tomarlo en serio. Igual que me tomo en serio protegerme los ojos. Y ahora, por ejemplo, ¿no? cuando empieza a hacer sol, mucho sol, nos ponemos gafas de sol para protegernos del sol, porque si no nos vamos a hacer daño. Lo mismo, ¿no? Tenemos mucho cuidado, ¿no? No puedo permitir que el apego, el enfado, la envidia, las emociones negativas entren en mí. Es demasiado peligroso. Si recordamos una de las características de las aflicciones tienen que ver con algo que se apodera de nosotros y entonces nos controla. No tenemos poder de acción. Cuando estoy dominado por el apego, por ejemplo, el apego es el que manda, el apego es el que me dice lo que hacer. Cuando estoy controlado por la envidia, las aflicciones tienen el control. No tengo, soy, me convierto en un, como en un, una marioneta de las emociones, de las aflicciones. Entonces, muy peligroso. Entonces, aquí está haciendo como mucho más, en la práctica, el entusiasmo, mucha más firmeza. Es demasiado peligroso, no puedo caer, nunca, de ninguna manera. Cuando hay el peligro real de caer en el enfado, en el apego, voy a tener mucho cuidado, como me protegería los ojos. Y todavía sigue más insistiendo en esto en la siguiente estrofa, que es la 62, y dice que me quemen vivo o incluso que me corten la cabeza, eso sería mejor. Pero nunca, bajo ningún concepto, me someteré al enemigo las emociones perturbadoras. Del mismo modo, en cualquier situación, nunca haré nada que no sea lo correcto. Entonces, está insistiendo aquí, esto significa tener una firme, excepcional intención de acabar con las aflicciones. No son cualquier cosa. Si antes lo he comparado con los ojos, aquí sube el listón. Que me quemen vivo, dice. Que me corten la cabeza. Sea, es tan peligroso porque si las emociones me controlan, lo que voy a acabar es haciendo cosas negativas. Si tengo apego, enfado, esas acciones negativas van a dejar impresiones en la mente. Esas impresiones en la mente van a llevarme a experimentar muchísimo sufrimiento. ¿Sí? Muchísimo. Y ese sufrimiento puede durar muchos, muchos, muchos años, muchas vidas incluso. Entonces, como ya sabemos, ¿no? Él dice que me quemen vivo, que me corten la cabeza. No, y aquí está, esto lo explicó en un momento dado antes. Santiago decía, que me corten la cabeza. Bueno, si totalmente, en cualquier caso nos vamos a morir. Si me cortan la cabeza, si me voy a morir igual. Pero si me controla la ira, el rencor, el enfado, el apego, las adicciones, la envidia, los celos, el orgullo, la vanidad, no termina nunca, el sufrimiento no termina nunca. Entra en una espiral de sufrimiento que va a durar muchísimo. Así que con mucha más hincapié, tengo que tener mucho cuidado. Entonces, nosotros somos muy permisivos, ¿sí? Un poco de apego, un poco de enfado. Todo el mundo se enfada, todo el mundo tiene envidia, todo el mundo es orgulloso. Es como que hay un cierto nivel de emociones negativas socialmente permitido, socialmente correcto, ¿no? Y incluso a veces en la cabeza es, ¿no? Cuando has ido mucho al psicólogo, has hecho mucha terapia, ¿no? Entonces te enfadas con tus amigos, con alguien, ¿no? Y después de hacer mucha terapia, la respuesta es, si yo soy así, me acéptame como yo soy. Si me enfado, acéptame que yo me enfado. Como que incluso se justifican las emociones. Yo soy así, tienes que aceptar como soy. Tengo derecho a enfadarme. Tengo derecho a tener apegos, tengo derecho a. Y como todo está socialmente, este permiso a las emociones, y aquí está diciendo muy peligroso, muy dañino, es mucho mejor que me corten la cabeza antes de caer bajo el efecto de las aflicciones. Entonces, realmente tenemos que meditar en esto. Esto no es. Para nosotros no es nada fácil, tenemos ahí toda una inercia en la mente. Realmente. A parar un momento a meditar, ¿no? No puedo. Tengo que ver, solo tenemos que ver nuestra experiencia, nuestra vida. ¿Sí? No hace falta creer, solamente nuestra experiencia. Cuando he caído bajo los efectos de una emoción negativa, todas las consecuencias que ha tenido durante a veces años. Entonces, pero tengo que hacerlo consciente, como que algo me da clic. Y esto es lo que está queriendo decir, ¿no? Esto es la fuerza de la firmeza, ¿sí? Bueno, pues con esto acaba la firmeza y viene la tercera, las fuerzas, que es la fuerza de la alegría. Entonces recordamos que parte de la definición del entusiasmo es alegría. Si nosotros queremos llegar a sentir alegría cuando practicamos, cuando hacemos meditación, cuando estudiamos, cuando escuchamos enseñanzas, que no sea como algo siempre muy costoso. Pero para nosotros la realidad, nuestra realidad es que nos cuesta mucho, tenemos muchas resistencias. ¿Cuántas veces todos hemos tenido esta experiencia, ¿no? Cuando empezamos a meditar, cuánto nos cuesta sentarnos a meditar y luego, primero sentarnos, luego cuando nos sentamos, cuánto cuesta dominar la mente y todo es un esfuerzo y todo es un reto. Bueno, pues el entusiasmo es que todo eso cambia, todo eso cambia. Hay una alegría, un gozo. Entonces, esa es la fuerza de la alegría. Vamos a ver lo que dice Shantideva en la estrofa 63. A ver, un momento. Al igual, tengo aquí un error en la traducción, a ver si encuentro. A ver si encuentro esto. Hay un error aquí. Al igual. Un segundo. Vale, aquí. Dice la 63, al igual que alguien que anhela la felicidad como resultado del juego, cualquier acción positiva que realice un bodhisattva se aferra a ella y se deleita en ella sin saciarse jamás. Bueno, entonces lo que quiere decir esta estrofa es, uno busca ser feliz, estar alegre jugando. Un niño juega para sentir placer, para sentir de lo mismo. Nosotros queremos practicar el bodhisattva. Practicamos dharma, practicamos meditación, practicamos escuchar enseñanzas, reflexionar, como si fuera un juego, con alegría, con deleite, con entusiasmo. Y de la misma manera que un niño nunca se cansa de jugar, como siempre está que seguís jugando. El bodhisattva nunca deja de ayudar a los demás y nunca deja de practicar con esa alegría, con ese entusiasmo, con ese juego. Y aquí hay una idea, es muy interesante, ¿no? La práctica espiritual como un juego, como algo gozoso, como algo a lo que uno juega. Esto es muy interesante. Sobre todo si vemos todo lo que Santiago está planteando, a veces se pone muy pesado cuando nos habla de los reinos inferiores y de las acciones y las consecuencias de nuestras acciones y de todo lo que nos puede pasar. Se vuelve todo muy pesado, ¿sí? Y entonces ahora está planteando algo que es muy importante para todos nosotros, ¿no? Cómo practicar como un juego, descubrir esa forma de practicar, como algo muy liviano, algo que es muy agradable, que es muy positivo. Entonces, tenemos el interés de practicar el dharma, el interés de evolucionar, el interés de avanzar, el interés de tener el poder de ayudar a los demás. Y a partir de ahí, poco a poco va siendo algo más, cada vez más, como más divertido, digamos, ¿sí? Pero ¿cuál es la clave? Luego lo va a decir, ¿no? Pero la clave es por qué es un juego, porque veo cada cosa que hago cuando hago un momento de meditación o estudio un rato de Dharma, las consecuencias que tiene, las consecuencias de felicidad que tiene. Y cada vez más paz, más felicidad, más entusiasmo. Entonces la actitud de esa cosa como más, como los niños, ¿no? Como algo más espontáneo. Y esto, he dicho, es algo que conseguimos, ahora mismo nosotros no estamos ahí, pero es algo que queremos llegar a conseguir. Estamos estamos en la perfección del entusiasmo, ¿sí? Del esfuerzo gozoso, ¿no? Entonces queremos llegar ahí. Nosotros ahora mismo siempre es como siempre luchar, ¿no? Contra algo, para meditar, practicar, es como luchar contra algo. Tenemos que hacer un hueco en la vida, con mucho esfuerzo, hacer un hueco para encontrar un rato para leer un poco de meditación, de Dharma, o meditar un poco, ¿no? Entonces, todo un reto, ¿no? Entonces, con el tiempo, el objetivo es conseguir hacerlo con alegría, como un juego. Dice, aunque las personas actúan con el fin de alcanzar la felicidad, no está claro si finalmente serán felices o no. Pero en el caso de un bodhisattva cuyas acciones realmente traen felicidad, ¿cómo podría ser feliz sin llevar a cabo esas acciones? ¿Sí? Entonces, lo primero, la estrofa anterior es, practico todo lo positivo con alegría, con entusiasmo, como un juego, como algo que me gusta hacer. Y aquí añado algo, hay un motivo. El motivo lo está explicando aquí, dice, todo el mundo buscamos la felicidad, todo el mundo, alrededor, no solamente la gente que hace meditación, todo el mundo busca la felicidad. Y todo el mundo hace un esfuerzo para conseguir felicidad. Pero los esfuerzos que hacen las personas para ser felices van a tener esos resultados de felicidad. No necesariamente, no está claro. De hecho, la mayoría de las veces no van a tener felicidad. La gente que hace tanto esfuerzo, muchas veces el esfuerzo está contaminado de codicia, de apego, muchas veces de maldad, malicia, muchas veces hay mentiras, hay engaño, hay calumnia. Entonces ese esfuerzo por ser felices va a traer consecuencias negativas, no está claro. El esfuerzo, sin embargo, yo, el bodhisattva, hace el mismo esfuerzo por ser feliz. Pero las acciones que hace, seguro que van a traer felicidad. Seguro que van a traer felicidad. Entonces, por supuesto, siento alegría. ¿Sí? Porque yo tengo la certeza de el esfuerzo que hago es el mismo que hacen los demás, no es más. Cuando yo me medito, cuando yo practico la generosidad y ayudo a los demás y practico la fortaleza. El esfuerzo que hago es el mismo esfuerzo que hacen los demás en sus vidas buscando felicidad. Pero mi esfuerzo tiene consecuencias positivas. Entonces, ¿cómo no voy a ser feliz? Cuando veo lo que está ocurriendo alrededor, la gente no está creando felicidad por mucho esfuerzo que haga. Entonces, tengo que, si soy consciente de las consecuencias de mis acciones, por supuesto me siento alegría. Si conozco el método, conozco la ley de causa y efecto, sé que lo que estoy haciendo tiene consecuencias positivas, entonces siento alegría. Entonces, si yo no hubiera conocido la enseñanza, el esfuerzo que estaría haciendo ahora en mi vida, si no hubiera conocido la enseñanza, sería el mismo que estoy haciendo ahora. El mismo, pero no tendría resultados positivos. Seguiría esforzándome por algo, pero las consecuencias no iban a ser positivas. Ahora el esfuerzo que hago es el mismo, no hago menos. Hago meditación, o puedo estudiar, o puedo practicar generosidad, fortaleza. Pero sé que va a tener consecuencias. Entonces siento alegría. Sí. Dice, como dice aquí, ¿cómo podría ser feliz sin llevar a cabo esas acciones? Si yo no hago lo que hace un bodhisattva, si no practico un bodhisattva, ¿cómo voy a ser feliz? Es imposible. Todo lo demás siempre trae consecuencias negativas, estados de frustración, estados de insatisfacción. Si nunca hay suficientes objetos sensoriales deseables, aunque sean como miel sobre el filo de una navaja, ¿cómo puede haber jamás suficiente ambrosía de acciones positivas cuyo fruto es la dulce felicidad y paz? Bueno, entonces aquí de nuevo, ¿no? Hablando, como cuando buscamos felicidad y buscamos en particular se centra en los objetos sensoriales que producen placer. Y esto es lo que ocurre en el mundo, ¿no? Todo el mundo, nosotros lo hemos hecho durante años, toda la gente a nuestro alrededor. Y pone, es como si tú estuvieras, tenemos una cuchilla que está cubierta de miel, entonces tú pasas la lengua por la cuchilla para comer la miel. Y te cortas, obviamente, te cortas la lengua. Entonces lo mismo, esa búsqueda de experiencias sensoriales, de placer sensorial, solo trae sufrimiento. No, no. Igual que la miel, cuando tú lames la miel de la cuchilla, te produce, sientes el sabor dulce que te gusta de la miel, pero también te cortas. Cuando experimentas placeres sensoriales, te dan placer, pero también te cortas. También estás creando sufrimiento, estás creando insatisfacción, estás creando frustración, estás creando experiencias de inseguridad, de miedo, de pérdida. Sin embargo, cuando hago acciones positivas, sí, eso trae cada vez más felicidad. Cada vez más felicidad. ¿Sí? Más acciones positivas hago, más actúo como bodhisattva, las consecuencias son de felicidad cada vez más mayor. Cuando yo busco placeres, nunca es suficiente. Nunca es bastante. Por un lado me traen sufrimiento. Acaba un estado de insatisfacción, pero nunca, nunca es suficiente. No, nosotros hemos experimentado muchos placeres y todavía seguimos buscando placer. Por mucho placer que hemos experimentado en la vida, ya tenemos una edad, algunos, seguimos buscando placer, no, no ha sido suficiente. Sin embargo, cuando hago acciones positivas, siempre trae más felicidad, siempre trae más felicidad. Más paz, felicidad. Entonces, la cosa, la idea es, cuando pienso así, cuando soy muy consciente de las consecuencias de mis acciones, eso me da alegría, ¿no? Entonces mantengo una actitud alegre y un entusiasmo. No, es como que no estoy perdiendo nada. Si yo me dedico a obtener placeres, hay una pérdida. Pero si me dedico a ayudar a los demás, no pierdo nada, siempre gano más. Gano más felicidad, más paz, más serenidad. Más sabiduría. Entonces tenemos esa comparación, ¿sí? Entonces, por un lado, lo que antes he dicho, ¿no? Todo el mundo hace un esfuerzo en su vida. La mayoría de los resultados no son satisfactorios. Sin embargo, si practico, sí van a hacerlo. Todo el mundo hace esfuerzo por ser feliz, nunca es suficiente. Sin embargo, si yo practico, cada vez tengo más, cada vez tengo más paz, más serenidad, más gozo. La estrofa 66, así que tras llevar a cabo una acción positiva, me lanzaré de cabeza a la siguiente, en ese mismo instante, como un elefante sediento bajo el sol del mediodía que al encontrarse un estanque se zambulle en el agua. Entonces aquí es todavía más intensificando la alegría. Entonces yo me soy consciente de que cuando hago algo positivo eso trae consecuencias positivas. Entonces hay un momento en que entro en esta dinámica. Entonces cuando acabo de hacer algo positivo, estoy deseando hacer lo siguiente. Es como que no puedo dejar de crear felicidad viendo las consecuencias que tiene. Y pone la imagen, ¿no? Es un elefante que está en África, ¿no? O en India, con mucho calor, y hay un lago, y entonces, en cuanto ve el agua, se lanza a meterse en el agua. Lo mismo el bodhisattva, en cuanto acabo una acción positiva, enseguida tengo ganas de hacer la siguiente. Practico generosidad y enseguida estoy buscando la oportunidad de poder practicar generosidad, o poder practicar la fortaleza, o poder practicar la moralidad, continuamente. Buscando oportunidades con mucha alegría, con mucho entusiasmo, como el elefante que se zambulle en el agua. Me zambullo en la práctica de las cualidades, de desarrollar cualidades, desarrollar todas las acciones virtuosas y de purificar la mente. Entonces hay todo este proyecto, no tengo que purificar todas las aflicciones. Quiero liberarme del bucle del sufrimiento, quiero alcanzar el poder para ayudar a los demás. Entonces, con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Entonces, ahí hay un punto en que la alegría es tal, ¿no? Esto lo podemos ver en ciertos maestros, que estás siempre constantemente haciendo algo positivo. Pero no es un un esfuerzo, es una alegría, es un entusiasmo. Esa es la práctica de la perfección. Que cuando acabamos una acción, enseguida la siguiente. Bueno, esta es la fuerza de la alegría y ahora viene la fuerza del descanso, que es la cuarta de las fuerzas. Y estamos en la primera parte de la estrofa 67, las primeras líneas dicen, pero cuando note que mis fuerzas me fallan, dejaré mi actividad a un lado para retomarla más tarde. Así que aquí está diciendo, tenemos todo este entusiasmo, pero a veces no tienes fuerzas, a veces estás agotado. Esto hablamos, por ejemplo, esto ocurre cuando la gente que trabaja en las, esto es muy conocido, ¿no? La gente que trabaja en las ONGs de voluntario, en una organización de ayuda humanitaria, esto ocurre muy a menudo, el síndrome de estar quemado, el síndrome de burnout. Y esto es un poco lo que está diciendo aquí, ¿no? Antes de que eso ocurra, tengo que ser consciente que ahí tengo un límite en mi capacidad y entonces descanso. Sí, entonces descanso y eso es parte del entusiasmo. Parar, descansar, es parte del entusiasmo. El entusiasmo es seguir y seguir sin fin. Es saber conocer los propios límites, entonces descansar, me tomo unas vacaciones, me retiro un poco del mundo y entonces en cuanto tengo energía vuelvo otra vez a hacer la práctica, ayudar a los demás a generar energía positiva. Y dice, la segunda parte de esta estrofa dice, y una vez que la haya completado satisfactoriamente, la dejaré con ganas de pasar a la siguiente y a la siguiente. Si entonces nosotros estamos haciendo algo, no tenemos más fuerza, descansamos. Pero en cuanto tenemos fuerza, tenemos otra vez energía, entusiasmo, aspiración, podemos retomar la acción y entonces la completo. Y recordar que esto lo hablábamos antes, ¿no? Cualquier acción que emprendemos, después de estudiarla, analizarla, cualquier acción que emprendemos la tenemos que terminar. Si no es una falta grave que tiene consecuencias, crea una inercia que no terminamos nada y que lo que conseguimos es tiene menos fuerza, tiene menos poder. Entonces es muy importante, una vez que empezamos algo, completarlo. Y entonces dice aquí, una vez que completo algo, lo dejo, se acabó eso, ¿eh? No me quedo ahí y me vuelvo y busco algo diferente, busco lo siguiente. No me quedo simplemente, ah, he hecho esto, ¿no? No sé, le doy algo a alguien y ya me quedo regocijándome durante un año que he sido generoso. No, doy algo a alguien, ya está, eso se acabó, termina, empiezo lo siguiente, busco otra actividad, algo que me ayude a crecer, a evolucionar, a desarrollar todas las cualidades, a purificar la mente. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos, ¿no? El primer objetivo, o sea, hablando muy en general, ¿no? Entonces, tu primer objetivo es conseguir volver a nacer como seres humanos. Entonces, cuando estamos practicando esa moralidad, que es la base para nacer otra vez como seres humanos, y un poco de generosidad y un poco de fortaleza, entonces el siguiente objetivo, conseguimos eso, el siguiente objetivo es liberarnos del samsara. Entonces, hacemos prácticas para liberarnos del samsara. Cuando completamos eso, no nos quedamos ahí. El siguiente objetivo es llegar a la iluminación, tener el poder de ayudar a los demás. Entonces vamos terminando etapas y pasando a la siguiente, nos quedamos estancados. Sí. Entonces no me quedo en algo, sino continuamente estoy avanzando. Y eso es parte, ese es el descanso, ¿sí? Con esos momentos en que me paro y dejo un poco todo y me regenero. Bueno, pues estas son las cuatro fuerzas. Entonces la idea es tener este entusiasmo para hacer cosas positivas y algo importante y es el entusiasmo sale de uno mismo, no viene de fuera. No deja, es como que dejamos de depender de alguien para practicar. Sí, hay una etapa del camino, yo creo que lo hablamos esto, ¿no? Dependemos mucho de los demás, ¿no? De que haya un maestro que me diga lo que tengo que hacer o que me inspire o de ir a cursos o de ir a centros. Pero la práctica del entusiasmo, la característica es que no depende de nadie. Hay lo que se llama en psicología motivación intrínseca. No dependo de nadie para hacer mi práctica, para hacer mi meditación, para hacer mis retiros. Soy capaz, cuando incluso cuando la mente está en un estado de mucha oscuridad, en un estado muy negativo, soy capaz de salir ahí. No busco a nadie que me saque. Entonces, eso es el entusiasmo. Cuando el desarrollo del entusiasmo, en mí está la motivación y soy capaz de salir de los estados negativos. Por eso es muy importante. Y por supuesto, para perfeccionar, acabarla, perfeccionar completamente la generosidad, la moralidad, la fortaleza, la concentración, la sabiduría, necesitamos entusiasmo, necesitamos diligencia, necesitamos perseverancia. Y necesitamos hacerlo con alegría para poder concluir. Aunque hay un momento que puede ser la práctica como de austeridad, si quieres, al principio, de como restricción, pero para concluir, para terminar la práctica de la generosidad, para concluir la fortaleza, para concluir todas las perfecciones, necesita ese punto de alegría, de llegar a hacerlo con alegría. ¿Sí? Bien, pues aquí acabamos estos cuatro fuerzas. Y ahora viene otro apartado que se llama dedicarse a la práctica de la conducta con atención plena y vigilancia. Ya hemos hablado de atención plena y vigilancia. Vuelve a sacarlo aquí, Shantideva. Y estamos en la estrofa 68, que dice: Entonces, como si me enfrentara en un duelo con una espada a un adversario experimentado, esquivaré las estocadas de las emociones perturbadoras y apuñalaré con decisión a mi adversario las emociones perturbadoras. Aquí de nuevo Sack trae una serie de imágenes y estamos en un duelo luchando con alguien con una espada, alguien que es muy experimentado, y cuando estoy luchando con una espada, con alguien, estoy intentando por un lado que no me hiera a mí y estoy intentando herirle lo antes posible. Bueno, entonces aquí el adversario, el enemigo, que ya ha salido muchas veces, son las aflicciones. Entonces, ya hemos visto cómo se trabaja, que la intención, la motivación, el entusiasmo. Y aquí lo que está diciendo es aplicar esas dos cualidades tan importantes, que son la vigilancia y la atención plena. Y esto es lo que significa cuando estoy luchando con las aflicciones. Tengo muy presente lo peligrosas que son. Cuando yo estoy peleando con alguien, luchando en un duelo con espada, me doy cuenta que es un adversario muy peligroso. Entonces tengo eso presente, es la atención plena. Y estoy vigilando que este enemigo no me clave la espada, intentando clavársela yo antes, atacar yo antes. Y aquí, en esta estrofa, estamos integrando lo que hablamos del capítulo del cuidado, el cuidado de la bodhicitta, el capítulo 4. Aquí está trayendo el cuidado, está conectando el cuidado con el capítulo 5 de la vigilancia y este capítulo 7 del entusiasmo. ¿Sí? Estamos conectando esos tres capítulos. Entonces, el cuidado, recordar, era un factor mental que hace que la mente no esté controlada por las aflicciones. ¿Sí? Aquí estamos hablando de aflicciones, ¿no? Entonces, el cuidado además se definía. O sea, la mente no está controlada por el apego, por el enfado, estas aflicciones. Y además, parte del cuidado es que con entusiasmo uno permanece libre de las aflicciones. Uno consigue, esa mente consigue estar protegido, libre de aflicciones. Así que hay una conexión. Luego tenemos el capítulo quinto, que era la vigilancia, que tiene que ver con la atención plena y la vigilancia, ¿sí? De la vigilancia, nosotros vigilamos, ¿no? Cuando vienen las aflicciones. Estamos vigilando, estamos luchando en este duelo. Estamos vigilando si vienen aflicciones. Y tenemos muy presente, ¿sí? Lo que nosotros queremos conseguir, queremos eliminarlas y queremos seguir cultivando virtud. Y eso es lo que está diciendo, ¿no? Como con entusiasmo, ¿sí? Tengo muy presente cuál es mi práctica y vigilo que no vengan las aflicciones que se claven, que me quilleran, que me controlen. Eso significa que las aflicciones tienen mucho poder, tenemos que manejar muy bien los antídotos para vencerlas. Y ahora dice otra imagen, dice, del mismo modo que alguien que tras dejar caer su espada en un duelo, la recogería rápidamente por miedo, así yo, tras dejar caer la espada de la atención plena, la recogeré rápidamente, consciente de los temores que acechan en los reinos sin alegría. Entonces aquí otra vez otra imagen, es un duelo, esta vez se te cae la espada, es decir, a veces no tienes suficiente vigilancia, y entonces llegan, empiezas a sentir enfado, empiezas a tener envidia, pierdes la atención plena, pierdes tú, la atención plena es la memoria de tu práctica, el recuerdo de tu práctica, estar presente, tener presente la bodhicitta, por ejemplo, tener presente la sabiduría. Entonces, sin darte cuenta, pero no hay vigilancia, entonces entra en ti un momento de envidia, un momento de enfado. Entonces, inmediatamente, cuando me doy cuenta de eso, la vigilancia se da cuenta. La vigilancia se da cuenta de que está entrando esta emoción. Entonces, igual que recogería la espada del suelo, si se me cae cuando estoy luchando, porque si no la recojo me van a matar. Entonces, inmediatamente recupero la compostura, inmediatamente recupero la atención plena, con la vigilancia me doy cuenta que se está entrando en mí esta emoción negativa. Entonces, ¿qué es lo que me hace recoger la espada del suelo? Que me pueden matar. ¿Qué es lo que me hace inmediatamente contrarrestar esa emoción que está entrando en mí? El miedo a caer en los reinos inferiores. Si esa emoción se apodera de mí, voy a hacer algo que me va a traer consecuencias de sufrimiento en el futuro. Entonces, aunque hoy no se nota, yo hago algo negativo y no veo que tenga consecuencias, o veo personas en el mundo que hacen cosas negativas y pues no parece tener consecuencias, esto es algo que no se ve, pero hay unas consecuencias en el futuro. En la mente, esa mente que produce maldad se transforma en una experiencia de angustia, de miedo, de sufrimiento. Y pone aquí de nuevo otra imagen, es que hay una serie de imágenes que nos ayuda a recordar, a tener presente esta enseñanza. Dice, del mismo modo que el veneno, al encontrar en la hoja de una espada a la sangre como vehículo, se extiende por todo el cuerpo, así también un defecto cuando encuentra una brecha se extiende por toda la mente. Aquí tenemos una espada que está envenenada. Si nos cortan con la espada, el veneno entra en la sangre y entonces se corre por todo el cuerpo. Entonces podemos morir. Se extiende enseguida por el cuerpo. Lo mismo, una pequeña emoción, un pequeño enfado, un pequeño apego entra en nosotros y entonces nos controla, nos contamina, nos infectamos y nuestra mente acaba completamente dominada. Y como podemos ver, como podemos recordar nuestra experiencia, podemos estar meses llenos de apego, llenos de envidia, llenos a veces de celos, enfado, y perdemos, y no solamente es la experiencia de sufrimiento que significa eso, estar meses llenos de celos, sino todas las acciones que hacemos esos meses, poseídos, controlados por los celos, tienen consecuencias de sufrimiento en el futuro, cosas que todavía no hemos experimentado, que están pendientes de experimentar. Entonces, esta imagen, ¿no? Es como igual que cuando una espada, una flecha con veneno entra en mí, me empieza a infectar, tengo que inmediatamente sacar el veneno. Intentar sacar que no se corra por la sangre. Lo primero que hace un médico cuando estás envenenado, intentar evitar que el veneno se corra por el cuerpo. Y la siguiente estrofa dice: Al igual que una persona aterrorizada que lleva un frasco lleno de aceite de mostaza, con alguien a su lado que le pincha con una espada y le amenaza con matarlo si derrama una gota, alguien con un comportamiento dócil también necesita sujetarse con firmeza. Es que aquí tenemos la imagen de un. Este es un rey que es un déspota, es un tirano, y tiene un sirviente y le dice que tiene que llevar en una vasija aceite de mostaza a un lugar y le pone un guardia con una espada. Y como derrame una gota, le va a cortar la cabeza este guardia. Entonces el sirviente va asustado, aterrorizado, si se le cae una gota del aceite. Bueno, lo mismo, ¿no? Es, la idea es estar aterrorizado si una, solo una pequeña parte de una emoción negativa entra en mí. Como algo peligrosísimo. ¿Sí? Un pequeño enfado, un pequeño apego, algo tremendamente peligroso, mucho peor que la muerte. ¿Sí? Como no, esto es lo que está repitiendo, ¿no? Como de nuevo esa imagen, ¿no? Es realmente, no es cualquier cosa caer bajo los efectos de las emociones negativas, ¿no? Son, ya he dicho muchas veces, muchas vidas. Las consecuencias son muchas vidas de sufrimiento. Nosotros, ¿cuánto tiempo llevamos, no? Sí. ¿Cuánto tiempo llevamos en samsara? Miles y miles de millones de vidas. Todavía estamos aquí. Todavía estamos experimentando sufrimiento. Todavía ni siquiera somos capaces de practicar demasiado bien. ¿Por qué? Porque hasta ahora nos han controlado las emociones negativas, las aflicciones. Porque cuando han venido en el pasado estas innumerables vidas, estos enfados, apegos, no le hemos hecho nada, no le hemos dado importancia. Entonces nos ha poseído el orgullo, la vanidad, la soberbia, los celos, la envidia. Y aquí estamos. Entonces es como intentar, tiene que haber un cambio ahora. Tengo esta vida humana, a esta vez tiene que haber un cambio. Hasta ahora me han dominado, o sea, me han contaminado, pero esta es la última vez. Es que con vigilancia, vigilando cuando vienen, atención plena, manteniendo la práctica. Y dice, por lo tanto, pone otra imagen aquí. Por lo tanto, del mismo modo que me levantaría rápidamente si una serpiente se deslizara hasta mi regazo, también rechazaré con prontitud cualquier atisbo de somnolencia o letargo. Entonces, cuando venga, no, aquí la imagen es si tú estás sentado, estás en el campo, y de repente ves que hay una serpiente que te está subiendo, te levantas enseguida. Pero sale, es como alguna reacción, ¿no? Algo visceral. Lo mismo, en cuanto noto la posibilidad de una emoción negativa, inmediatamente me levanto. Inmediatamente reacciono. No dejo que ocurra. No dejo que me domine. Entonces, claro, aquí realmente nosotros tenemos un problema aquí, ¿no? Porque muchas veces realmente no somos capaces de detectar las emociones. No somos conscientes cuando estamos muchas veces ciertos niveles de apego, enfado, envidia. No somos conscientes de que estamos entrando en eso. No tenemos esa capacidad. Es que parte de la práctica es cuando nosotros meditamos, y meditamos durante muchos años, es la sensibilidad a reconocer las aflicciones. Entonces, hoy por hoy, desafortunadamente para nosotros, vamos a fracasar. Porque, si, no, porque de repente nos posee una emoción negativa y no lo reconocemos. Cuando tenemos apego, no reconocemos que es apego. Cuando estamos enfadados, no reconocemos que es enfado. Podemos reconocer apegos muy intensos, enfados muy intensos. Hay ciertos niveles. Entonces, ese es el problema. Puedo tomar la decisión de en cuanto venga una emoción negativa, voy a reaccionar, pero tengo que verla. Y eso es parte de la práctica. Es como que hay toda una interdependencia. Más práctico, más ahí la mente es más sensible. Más soy consciente de las aflicciones, el sufrimiento que causa en el presente y en el futuro. Entonces, más puedo reaccionar antes cuando aparecen. Entonces, hay un límite en esta práctica que se supone que uno es un bodhisattva y ya tienes la mente muy clara. Y entonces, cuando notas una aflicción, enseguida la notas, enseguida aplicas el antídoto. Nosotros no tenemos la mente tan clara. Entonces, podemos llevar días o años con un enfado y no nos damos cuenta que estamos enfadados, que tenemos enfado. Esto ocurre muchas veces, ¿no? En terapia, ¿no? De repente en una terapia alguien dice, no, me doy cuenta que yo toda la vida enfadado con mi padre. Ahora me doy cuenta. Cosas de estilo. Bueno, entonces es el problema, ¿no? Aquí está suponiendo que nosotros tenemos esa capacidad. Entonces, cuando vemos las fricciones, enseguida reaccionamos. No como si una serpiente entrara. Pero tenemos como esa limitación. Entonces, tenemos que parte en la. Nuestro objetivo es tener la mente más, cada vez más sensible y reconocer. La forma, una forma de. Fácil de fácil, bueno. Una forma de reconocer las aflicciones es cuando no hay paz mental. Cuando no tienes serenidad. Si no tienes serenidad en la mente, es que hay una alguna aflicción, algún tipo de enfado, rencor, apego. Esa es una definición, ¿no? Por una persona que está un buen meditador tiene la mente más o menos una cierta calma, no quiere decir que no piense, no quiere decir que no haya pensamientos, hay pensamientos y hay agitación, pero hay una cierta serenidad. Entonces, la forma, este meditador, ¿cómo detecta que hay una aflicción? Cuando nota que hay una como un sufrimiento en la mente. Entonces, el sufrimiento es el indicio, algo está pasando aquí. Y entonces puedo identificar, estoy entrando en un apego. Pero lo primero es, hay un sufrimiento en mi mente. Entonces, las emociones siempre son sufrimiento. Por eso da igual la vida que tengamos, tenemos mucho placer, una buena vida, tenemos todo en la vida, ¿sí? Pero si hay emociones negativas, hay enfado, hay envidia. No disfrutamos nada. Puedes ser un gran millonario, ser muy poderoso, tener mucho poder, pero si tienes enfados, apegos, envidias, no eres feliz, es imposible. Sí, eso es un clásico, ¿no? La siguiente estrofa, en la 73, dice: cada vez que cometa un desliz, me reprenderé a mí mismo y reflexionaré detenidamente. ¿Cómo puedo actuar para que esto no vuelva a ocurrirme más? Nunca más. ¿Cómo puedo actuar para que esto no vuelva a ocurrirme nunca más? Bueno, el contexto, estamos repitiendo, estamos practicando la vigilancia y la atención plena. Entonces, cuando cometo un error, cuando caigo una emoción negativa, cuando rompo la moralidad, digo una mentira o tengo un pensamiento de malicia, que a alguien le ocurre algo malo, etcétera. Entonces la vigilancia me hace darme cuenta de eso con la vigilancia. Entonces me dice aquí, cuando haga eso me voy a reprender, me voy a decir cómo puedo ser así, cómo puedo crear sufrimiento en mi vida, teniendo esta vida humana que puedo llegar a la iluminación, estoy usando mi vida para crear sufrimiento, es absurdo lo que estás haciendo. Entonces no lo hagas más, ¿no? Y entonces hago esta reflexión, ¿no? Tengo que aprovechar la vida, tengo que aprovechar las condiciones que tengo. Entonces, de algún modo, buscamos la manera, ¿no? La idea es que haya un desliz, busco la manera de que no vuelva a ocurrir. No puedo permitir que esto ocurra. Entonces, repito, insisto, nosotros vamos a caer muchas veces y tenemos que ser capaces de aceptar eso, pero inmediatamente la motivación, voy a intentar que esto no ocurra más, voy a intentar evitar que esto ocurra. Entonces, no estamos hablando aquí de que vamos a ser perfectos, no vamos a serlo. Pero la práctica es fracasar y levantarse. Caer en un desliz, me reprendo a mí mismo, reflexiono, decido que no vuelva a ocurrir nunca más. Así es. ¿Sí? Si no, no lo nombraría Santideva, ¿no? Dice, cada vez cometo un desliz, ¿por qué lo nombre? Porque vamos a caer en ello. Entonces, si somos demasiado perfeccionistas, seguramente nos rompemos, seguramente no podemos practicar, nos frustramos y nos bloqueamos, entonces no vamos a ningún sitio. Entonces tenemos que aceptar el nivel que estamos. La estrofa 74. Con este propósito en mente, ¿cómo puedo convertir en un hábito la atención plena en esas situaciones? Buscaré la compañía de los maestros espirituales o la acción adecuada que ellos me indiquen. Entonces aquí está diciendo, ¿no? Cuando nosotros tenemos ese objetivo, ¿no? La atención plena es mantenernos en nuestra práctica, recordar la práctica que estamos haciendo de cultivar cualidades. Entonces, ¿cómo consigo que eso sea un hábito? Entonces, una de las maneras es los maestros. Escuchar a los maestros, escuchar enseñanzas, los maestros que me inspiran, que me motivan, ¿no? Estamos en un nivel muy, muy bajo Necesito el apoyo de los maestros, personas que me inspiran. Entre los maestros, ¿cuál es el papel del maestro? El maestro me da pautas. El maestro no es simplemente alguien que me siento mucha paz delante de esa persona. Eso es lo más superficial. Lo que realmente tiene un maestro es que te da una práctica. Practica esto. Practica compasión. Practica sabiduría. Y haces lo que te dice. El maestro lo que hace es que te da trabajo. ¿Sí? No, no es que sientes paz. ¿Sí? Si tú sientes paz, no tienes un maestro. Tienes un maestro cuando te da una tarea, la cumples. Cuando la cumples, te da otra y te hace trabajar más allá de tus límites, más allá de tus resistencias y de tus capacidades. Entonces, cuando nosotros escuchamos a los maestros, cuando seguimos sus pautas, se va convirtiendo, se va poco a poco. Vamos desarrollando esta atención plena, esta vigilancia, este entusiasmo y tenemos cada vez más esa autonomía y esa capacidad de autogestión y llegamos a eso que llamamos, a veces se llama, ¿no? El maestro interior. Nosotros sabemos lo que tenemos que practicar, lo que tenemos que abandonar y tenemos la fuerza para hacerlo, no dependemos de la inspiración de nadie, pero por supuesto siempre, toda la vida está la inmensa gratitud a los maestros que nos han guiado y la inmensa devoción a todos los maestros y a todo el linaje de maestros que nos han mostrado el camino. Pero aquí lo que concretamente está diciendo es para convertir en un hábito la vigilancia, la atención plena, tenemos esa relación con los maestros, con la práctica, con lo que los maestros nos dicen que tenemos que practicar. Entonces nosotros ahora mismo estamos escuchando a Shantideva, que es nuestro maestro en este momento. Entonces, lo ideal sería que practicamos lo que dice el maestro, Shantideva. Entonces, practicamos y no significa que practicamos en un año, sino que esto lleva años. Entonces, durante mucho tiempo practicamos Shantideva y eso va a conseguir, eso nos va a hacer. Nos va a hacer que, primero, que sigamos teniendo maestros y luego que consigamos que esto se estabilice en nuestra mente, tengamos la atención plena, la vigilancia, tengamos el entusiasmo. Y podamos avanzar sin resistencias, sin obstáculos al despertar. Bien, ahora estamos en otro apartado que se dice realizar. Este último apartado se llama realizar la virtud está en tu poder. Con esto acaba el capítulo. Tenemos dos estrofas. Y dice 75. Entonces, la forma de encontrar la fuerza necesaria para todo lo que surja antes de emprender cualquier acción es que me anime y me revitalice recordando el capítulo sobre el cuidado. Bueno, aquí de nuevo habla del capítulo del cuidado, ¿sí? Proteger la mente de las emociones negativas y con entusiasmo mantener la mente en un estado positivo. Y dice aquí, me anime y me revitalice. Y esta es la clave aquí importante, ¿no? Me anime y revitalice quiere decir que nosotros conseguimos que la mente sea suficientemente flexible y maleable para practicar. De forma que sea muy fácil, se vuelve muy fácil practicar. No tenemos que luchar contra nada. Y eso es consecuencia de todo este desarrollo del entusiasmo. Entonces, nosotros, normalmente para nosotros, ¿no? Es muy difícil, ya lo he dicho antes, es muy difícil ponernos a practicar, es siempre como un esfuerzo. Hay días que te cuesta un montón, hay días que es imposible. Hay días que te duele el cuerpo, otras veces la mente la que está muy dispersa. Si hacemos un retiro, muchas sesiones nos dormimos o estamos dispersos. Es todo un drama meditar o practicar, estudiar. Entonces, lo importante aquí es que conforme vamos practicando, la mente es cada vez más flexible, cada vez más tiene más, es una, hay más plasticidad y más capacidad de amoldarse. En la que tú estás, no sé, trabajando, haciendo mil cosas, distraído y llegas a casa, te entras a meditar y entras en meditación. Muy fácil. La mente es muy flexible. Sí. Ahí es donde tienes, ¿no? Estos lamas, ¿no? Que tienen familia, tienen hijos, tienen familia, tienen que dedicarse. Pero, sin embargo, tienen esa capacidad de tener realizaciones y avanzar. ¿Por qué? Tú dices, ¿cómo puede ser? Si no, yo entiendo que este otro, el lama que es monje y está encerrado en el monasterio, pues medita, ¿no? Pero este otro que tiene familia, tiene hijos, que tiene mil cosas que hacer, ¿cómo puede ser? Porque tiene la mente muy flexible y es capaz, ¿no? Cuando terminan todas las obligaciones familiares, sociales que tiene, cierra la mente. Muy fácil, entra en la práctica. Entonces, a partir del capítulo del cuidado, a partir de proteger la mente de aflicciones, cuando tengo muy el cuidado, el factor mental del cuidado es muy potente, protejo la mente, evito que la mente esté controlada por apegos, enfados, ignorancia, todo eso. Y esa es la clave para tener la mente muy flexible y muy maleable y muy útil para lo que yo quiero. ¿No? Si yo lo que quiero es desarrollar la bodhicitta, la mente es como muy moldeable, puedo muy fácilmente entrar en eso. No me cuesta nada entrar allí. Entonces, hay como todo ese camino, ¿sí? Al principio para nosotros cuesta mucho y poco a poco vamos cada vez más fácil, cada vez la mente es más flexible, hay más resiliencia, más plasticidad. Y luego dice la última estrofa de este capítulo, al igual que el viento que va y viene se apodera de una bola de algodón, así yo haré, así yo me haré dueño de mí mismo con vigor y entusiasmo y alcanzaré de este modo la plenitud espiritual. Aquí la imagen es el viento, una bola de algodón, lo arrastra donde quiera. Entonces yo, ¿cuál es la bola de algodón? Aquí es mi mente. Yo tengo tal poder, tal presencia, tal entusiasmo, tal atención plena, que mi mente es como una bola de algodón, hago lo que quiero con ella. Tengo esa alegría de practicar, esa fuerza para practicar, y hago lo que quiera. Si quiero meter mi mente a ver la vacuidad de la realidad intrínseca, es lo que hago. Mi mente va allí. Si quiero que mi mente vaya a la bodichita, va allí, va a la bodichita. Si quiero que vaya a la fortaleza, va a la fortaleza. Hago lo que quiero con mi mente. Esa es la idea. Esa es la perfección del entusiasmo. Entonces, nosotros tenemos todas esas resistencias que ahora tenemos, todo lo que nos cuesta, ¿no? Ciertas cualidades más que otras, todo eso se disuelve. Entonces, con alegría, con entusiasmo, hago lo que quiero con mi mente. Eso es lo que podemos ver los grandes maestros, ¿no? Los grandes lamas. Hacen lo que quieren. Donde quieren que esté su mente, cuál es la práctica, el estado. Y ahí es donde está. Como la mente es eso, como una hoja arrastrada por el viento, y el viento la lleva donde quiera, llevo donde quiera yo mi mente. Entonces, esa práctica del entusiasmo, con alegría, en lo positivo, practicar cosas positivas con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Si practico cosas negativas con entusiasmo, ¿cuál es la consecuencia? Entonces, fijaros, la consecuencia es todo lo contrario. Mi mente me controla cada vez más a mí. Cada vez tengo menos poder sobre mi mente. Cada vez estoy más rígido. Cada vez estoy más, soy más un robot o una marioneta en mi mente. Si yo practico cosas positivas y cultivo las perfecciones, estas cualidades, soy yo el dueño de la mente. Soy yo quien controla la mente. Y hago lo que quiero con ella. Entonces se vuelve más y más fácil llegar a la iluminación. Es que tenemos que, ¿no? Tenemos que mantener en mente ese propósito, ese futuro, ¿no? Entonces, como veo el futuro, eso es lo que quiero conseguir. Y ese es el camino, ese es el camino por el que voy a, al que voy a, por el donde voy a pasar. Entonces, aunque hoy me cueste, aunque sea muy difícil, aunque hoy tengo muchas tendencias, veo el futuro. Y eso me mantiene esa proyección. me mantiene con entusiasmo, con alegría. Bueno, entonces resumiendo, para cerrar un poco lo que hemos visto, el entusiasmo, hemos visto que hay el problema que tenemos para llegar, para avanzar es la pereza. Y había tres tipos de pereza que tenemos que ser conscientes. Tenemos la indolencia, el apego a negatividad y el desánimo. Entonces, imaginaros que tienes una hija o un hijo adolescente, ¿sí? Que tiene que hacer un examen de selectividad o algo así. Entonces, tú ves que tu hija está rindiendo poco, que no está sacando buenas notas, que está muy despistada y dices, uy, no va a aprobar el examen. Y este año es fundamental en su carrera, en su vida. Y te preocupas. Bueno, pues la pregunta que hacemos, ¿no? Nosotros no cogemos y le castigamos, ¿no? Castigas a tu hija pues, sin salir. No, lo que aquí Santiago dice es, ¿qué le pasa? Y hay tres posibilidades. O ha entrado en un estado de indolencia, que quiere decir pues, que hace pellas, no va a clase, le gusta estar con las amigas o sin hacer nada, aunque no hagan nada, se quedan en el parque o en la calle hablando. La indolencia. Pues esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que está enganchada a cosas, digamos, vamos a llamarlo en un lenguaje más cercano, a gratificaciones inmediatas. Pues ve vídeos de YouTube o está enganchada en el TikTok o en Instagram o Snapchat. Esa es otra posibilidad. La tercera posibilidad es que ha entrado en un estado de desánimo, siente que no es capaz, que ya no puede estudiar, siente que es demasiado para ella los estudios. Entonces, hay esos tres motivos por los cuales no rinde. Bueno, nuestra situación es la misma, porque nosotros también tenemos un examen. Tenemos un examen muy gordo y no está claro que vayamos a aprobar. ¿Cuál es el examen? Y el examen es el momento de la muerte. El día de la muerte tenemos un examen. ¿Sí? Y no estamos rindiendo mucho. Si no somos conscientes, entonces aquí viene Papá Shantideva, que nos dice, mira, está analizando. Me parece que vas a suspender el día de la muerte. Y hay tres posibilidades. Indolencia, la gratificación inmediata o sientes que no eres capaz. Entonces, nosotros no queremos que nuestra hija suspenda. Entonces, según cuál es el problema, aplicamos digamos, un remedio. No simplemente la castigamos. Entonces, según, ¿sí? Nosotros, según lo que nos pasa, ¿por qué no estoy practicando? ¿Por qué no voy a pasar este examen en el momento de la muerte? ¿Por qué? ¿Por indolencia? ¿Por qué estoy apegado a gratificaciones inmediatas? ¿O porque no creo que pueda? ¿Porque siento que no soy capaz de superarlo? Bueno, pues todo el capítulo está desarrollando eso, ¿no? Cómo vencer las diferentes formas de pereza o los diferentes obstáculos. Y por un lado, el primer método es que nos estuvo hablando Santiago, es la muerte, pensar en la muerte, pensar que vamos a morir en cualquier momento. Y es como decirle a tu hija, mira, de repente el examen va a venir, no te da tiempo a estudiar. Y tu hija dice, no, tengo tiempo, se quedan muchos meses. No, no tienes tiempo. No es todo lo mismo, no, tengo tiempo, si todavía no me voy a morir, soy joven todavía. La muerte puede venir en cualquier momento, cualquier día, el examen es cualquier día. ¿Sí? Y luego lo siguiente que nos decía Shantideva es, otro método es ser muy consciente, si no pasas el examen del día de la muerte, ¿cuáles son las consecuencias? ¿No? Como si tú le dices a tu hija, si tú no apruebas el examen, ¿qué va a pasar? ¿Vas a estar trabajando de cajera en el día? No es que sea malo trabajar de cajera, pero puedes estar haciendo un trabajo que más te guste más, ¿no? Que te sientas más satisfecha, más realizada. Lo mismo, ¿no? Si yo no paso el examen, ¿qué va a pasar en las vidas futuras? No va a ser fácil. No va a ser la próxima vida no va a ser nada fácil, nada fácil. Y si la próxima vida no es fácil, la siguiente va a ser peor todavía, porque voy a tener menos condiciones que las que tengo ahora. Luego también nos decía que tenemos que, para dejar esta, dejar apegarnos, esta, buscar esta gratificación inmediata, lo que tenemos que hacernos conscientes de las cualidades que tenemos, las posibilidades que tenemos. ¿Sí? Que tenemos una vida humana, tenemos que ser muy conscientes de las cualidades, de las condiciones que tenemos, que no vamos a tener más si no las aprovechamos. No es para siempre. Es que si la vida humana degenera, no va, es muy difícil que vuelva. Entonces, si me hago consciente, digamos que el método para abandonar esa gratificación inmediata y pasar el examen del momento de la muerte es reconocer las condiciones que tenemos ahora. Durante muchas vidas en el pasado no hemos tenido condiciones como ahora para evolucionar y despertar. No las hemos tenido. Y esta vez las tenemos. Luego está esta parte cuando, si el problema de tu hija es el desánimo, el no puedo, no soy capaz, tienes que convencerla de que sí es capaz. Lo mismo si mi problema es que yo no soy capaz de practicar meditación. Tengo que reconocer que soy capaz. Y aquí Santideva nos nombraba, ¿no? Que hasta nos nombraba un sutra, ¿no? Hasta los animales pueden llegar a la iluminación. Y aquí es donde es muy importante practicar todas las enseñanzas de la naturaleza de Buda. Tenemos la naturaleza de la mente. Y parte, aquí hay algo también importante, yo creo. A veces, ya lo he dicho antes, este texto se pone muy pesado. Hablando de toda esta parte negativa y reinos inferiores. Y entonces, a veces es realmente, yo creo que las consecuencias de estudiar Santideva en ciertos momentos es una sensación de desánimo, de incapacidad, de indefensión. Entonces, en tal caso, es bueno hacer más hincapié en toda esa otra enseñanza de la naturaleza de la mente, cuando estudiamos la naturaleza de la mente, cuando meditamos en la naturaleza de la mente. Meditar en la naturaleza de la mente es muy. Enseguida conectamos con la conciencia, con la lucidez. Enseguida conectamos con que todo lo negativo es una ilusión. Es una enseñanza que nos da mucho entusiasmo, que nos da mucha confianza en el Dharma. Entonces, cuando si estamos cayendo al estudiar Santideva en esa indefensión, ese desánimo, como muy, algo muy pesado, entonces paramos un poquito a Santideva y hacemos más hincapié en meditar en conciencia. En meditar en que todo es lucidez. Las emociones son conciencia, son lucidez. No hay ninguna emoción negativa que forme parte de la naturaleza de la mente. Entonces, es bueno hacerme mucha meditación. Si estamos cayendo en un desánimo, mucha meditación en la naturaleza de la mente, como hacemos en los retiros. Y ahí todo se disuelve. Ahí es como que a veces tenemos la sensación de ya estar iluminados, ¿no? De que todo, no hay nada. Ninguna impureza, ninguna negatividad, ningún ego. Y realmente son meditaciones que tienen una potencia, una purificación muy importante en la mente. Bueno, pues ese sería como el gran antídoto, ¿no? Al desánimo. Así como si a tu hija tú consigues convencerla de lo que vale, lo inteligente que es, lo capaz que es. Y entonces, de nuevo, recupera la energía. Luego, hablando, y acabo muy rápido, después de la pereza, habla de los tipos de entusiasmo, el entusiasmo que es como una armadura en que tú te pones en practicar. Voy a practicar. Hasta el final. Just do it. Just do it. Solo voy a practicar. Lo voy a hacer. Luego tenemos el entusiasmo aplicado, en que nosotros continuamente nos aplicamos en practicar, acumular méritos, purificar la mente, generar sabiduría. Luego está el tercero, el entusiasmo vigilante, que es lo que acabamos de hablar. Vigilamos lo negativo y con atención plena mantenemos la mente en la práctica. Y luego hemos hablado también, el cuarto es el entusiasmo flexible, que es que como consecuencia de todos estos tipos de entusiasmo, la mente se vuelve muy flexible, muy manejable, con mucha plasticidad y podemos hacer lo que quiera con ellas. Luego tenemos las cuatro fuerzas, que es que el desarrollo del entusiasmo es desarrollando el interés por la práctica, la aspiración a practicar. Tenemos la firmeza, que se llama también la resolución, que es tener amor propio, autoconfianza. Y ya acabamos de ver la